justo al borde del abismo vive el ser humano, que a veces cae en él por dejarse impresionar de las cosas de este mundo y llenarse de maldad. Hay alguien en el cielo que aún sigue diciendo: soy quien te creó, oh, sí. Con mis manos te formé y soplando ante tu rostro esta vida te di yo. El hombre necesita cada día para poder limpiar su corazón. Su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios. Y debe saber que sin Jesús no hay salvación. Qué paciencia le has tenido, que si vuelve arrepentido lo recibes sin rencor. Luego llega tu perdón, es tu amor tan grande, Padre, que no hay comparación. Y es tan grato estar contigo. Eres más que un buen amigo, eres alguien superior. Por tu gracia yo cambié, y hoy tu obra no se acaba, falta mucho por hacer. Amor, el hombre necesita cada día más de Dios para poder su corazón. Su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios. Y debe saber que sin Jesús no hay salvación. Para poder